Seinfeld, la veo a Nora Beiras, de a poquito se va formando todo este equipo que nos continúa a nosotros. Vos quedate igual en la radio pública, en la ciudad en la que estés, con la propuesta que tenga para vos. Quedará para el miércoles la segunda parte tuya, Mariana. Ajá, tarán, tarán. 20th Century Fox presenta. Un poco de enigma, un poco de misterio. Quedará también entonces para mañana, en realidad, esta falsa noticia de las subas supuestas en el gas y en la electricidad, que no son tales. Nosotros, ahí viene Viñeski, se está formando todo el equipo, saludan ellas, señores, y vendrán las noticias también aquí a la radio pública, con la coordinación estamos viendo del señor Sechi y la puesta en el aire del compañero Luciano Profili. Hoy no tuvimos temperaturas aquí en Tinta Roja. Abríguense que hace frío. ¿Ah, sí? ¿Usted dice? ¿En todo el país? Hoy salimos con 7 grados acá en Buenos Aires, ¿eh? No sé a qué hora salieron ustedes, pero estaba fresco. Estaba todo con campera. De Caleta Paula a Tartagal, todos con campera. 14 grados está haciendo en Capital Federal en este momento. Muy bien, señores. Y llegamos al final de Tinta Roja. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mañana nos vamos a reencontrar aquí, entonces, cuando, vos ya sabés, sigamos buscando la verdad, sigamos teniendo memoria y exigiendo justicia. Por supuesto, nos reencontramos en Tinta Roja. ¿Y las noticias? Las noticias con Fernando Pedernera, Graciela Almada. Y quédate disfrutando del jingle. Sí, del jingle de la radio. Disfrútalo, dale. Chao, hasta mañana. Que no puedo dejar de sonreír. Nacional. Un proyecto hecho realidad. Seguí en la radio pública. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires y alrededores, 14 grados, 2 décimos, humedad 52%, cielo algo nublado. En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, 23 grados, 5 décimas, la humedad 40%. Cristina Fernández pidió fortaleza e inteligencia para sostener el modelo. Recibimos el informe de nuestro compañero Marcelo Pascucio. Con la presencia de funcionarios nacionales, provinciales y la participación de la presidenta Cristina Fernández, a través de una videoconferencia, la empresa petrolera argentina inauguró una refinería de petróleo en Plaza Huíncul, ciudad ubicada a 100 kilómetros al oeste de Neuquén capital. La planta producirá más de 700.000 garrafas de gas licuado por año y 445.000 metros cúbicos de nafta para consumo. Además, se anunció la construcción de dos nuevas refinerías en el futuro en la provincia, una de la petrolera Nacional Medanito, que se montará a unos 50 kilómetros de Neuquén capital, en el centro de la provincia, y la segunda pertenecerá también a Petrolera Argentina. Es necesario, por sobre todas las cosas, que nosotros tengamos la fortaleza y la inteligencia para seguir sosteniendo un modelo que ha logrado revertir esa Argentina que se incendiaba allá por los años 90 y finalmente implosionó en el año 2001. Esta Argentina que hoy inaugura refinerías, que inaugura generadoras de gas como el Medanito, el otro día, el viernes, junto a Martín Bussi, en el Chubut también, para energía eólica. El lunes en Mendoza para transporte de energía de Comahue a Cuyo, a lo largo y a lo ancho del país. También participaron el gobernador Jorge Zapag y el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión de la Secretaría de Energía, Roberto Barata. Desde Plaza Huíncul, Marcelo Pascucio, Radio Nacional, la radio pública. Continúa la búsqueda de los restos de Marita Verón. Se retomaron las excavaciones en Piquillín, Córdoba, en el marco de las tareas que se realizan luego de que se conociera la versión contada por una prostituta antes de morir de que en esos prostíbulos podría estar enterrada María de los Ángeles Marita Verón, la joven tucumana secuestrada en 2002. Las tareas son dirigidas por la fiscal de instrucción Eve Flores, quien ordenó allanamientos y excavaciones. De las labores participan policías, gendarmes, bomberos y miembros del equipo argentino de antropología forense. La excavación es una pericia que tiene muchas etapas. No importa el resultado, lo que interesa es que se realice. La búsqueda es de restos humanos, de una persona víctima de una supuesta red de tratas. concluyó la fiscal Eve Flores. Cuando finalice todas las pericias, recién se va a poder determinar si esta búsqueda ha dado o resultado de que se haya encontrado el cadáver y de quién sería ese cadáver. Esta es una pericia que tiene distintas etapas. La primera etapa es la de la excavación. O sea, no importa el resultado, lo que interesa es que se realice. Esto es así porque toda investigación tiene varios aspectos. Entonces, uno hace la excavación y esta es una parte de todo el proceso, nada más. La excavación está prevista que se concluya el día viernes. Había elementos para presumir que se había producido esto, pero bueno, en base a eso es que se procede. Y se procede con toda noticia que se tenga de estas características. La repercusión es lógica, es obvia. Trata nada más ni nada menos que la denuncia de la madre de una chica desaparecida en estas circunstancias hace muchos años. Pero es en la búsqueda de los restos humanos de una persona víctima de un homicidio. Esto es lo que se está buscando. Mercedes Jiménez, Radio Nacional Tucumán Mercedes Sosa, la radio pública. Pescado para todos en Catamarca. Llegó a Catamarca el camión Pescado para Todos. Desde hoy, este programa, Pescado para Todos, recorre el interior de nuestra provincia, tomando como inicio la localidad de Chumbicha, en donde por estas horas los vecinos cuentan con este beneficio. También recorrerá gran parte del interior, como es Santa María, Belén, Andalgalá y la localidad de Saugil, recorriendo de esta forma más de 400 kilómetros, llevando este pescado a precios como se habían anunciado. Reiteramos que hoy llegó este Pescado para Todos, un programa que está recorriendo el país. Desde Radio Nacional Catamarca, la radio pública, Susana Santillán. Deportes. Hoy 21:30 se cierra la décima fecha torneo de apertura en Sarandí. Arsenal recibe a Unión de Santa Fe, el equipo de Alfaro que formará con Campestrini, Nervo, López, Burdizo y Trombeta, Torres, Marconi, Ortiz, Aguirre, Celaya y Óbolo. El equipo santafesino con Bolonia, Ramuspe, Avendaño, Correa, Vera, Moreno, Bruna, Vidal, Velázquez, Paulo Rosales y Barrales. 21:30, Arsenal Unión con arbitraje de Carlos Maglio. El tiempo. En San Fernando del Valle de Catamarca la temperatura es de 23 grados 5 décimos, la humedad del 40% y el cielo está algo nublado. En Capital Federal 14 grados 2 décimas, la humedad 52%, el cielo está algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Hola, buenas tardes. Iremos tomando energía a medida que avance. No digamos que hemos llegado. Lo veo a Viñeschi golpeado, mal dicho. El pecado deja su güey. Dorian Gray, ¿no? Viñeschi, porque tiene un aspecto perfecto, juvenil. Fresco, qué sé yo. ¿Cómo? Juvenil, impecable, y sin embargo... Tengo un cuadro que está hecho pelado. Tiene un cuadro que es una calamidad, a fiesta. Nora Beiras está espléndida acá. ¿Cómo Ay, le gracias, va? Gracias, Doc. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, acá. Padeciendo el retorno del frío, uh-huh. La verdad, pero bien. Pero ya pasará, no pasará de martes o miércoles, va a estar lindo. Y nosotros tenemos, más allá de esto, de aparte... Por suerte, uno en la radio se va enchufando, se recarga solo uno con esto acá, y es verdad. Tenemos a Martín Rodríguez, tenemos a Fernando Piana, a Viñeschi, ya lo anunciamos, a Nora Beiras también. Vamos a tener, creo yo, un programa interesante. Tenemos al Bepo Peralta con su guitarra y todas las cuerdas. o sea, lo que no es poca cosa, y con todo eso y un poquito más vamos a hacer un buen programa. Tenemos previstas notas, tenemos previstas columnas. Yo voy a tratar de hablar lo menos posible, aunque no estoy demostrando la intención, pero lo haré porque me pongo difónico después de un ratito, pero hay un rato que banco. Nidia Aguirre, ¿cómo te va? Gracias por estar acá. Hola Mario, buenas tardes para todos. Excelente semana. ¿Estás bien vos? Estoy muy bien, en compañía de ustedes no se puede estar mejor. ¿Pasaste un buen fin de semana? Sí, la verdad que sí, grato, tranquilo. Me alegro mucho. ¿Podés contarnos cómo hace la gente para comunicarse con nosotros? Yo pensé que me iba a preguntar si te podía contar cómo qué hice el fin de semana. No, me asusté, evidentemente. No, jamás inmiscuyo en la vida privada. Bueno. Encima dijiste grato, perdió interés. Claro, me imagino. Bueno, vamos entonces, oyentes en todo el país, comenzó gente. Aparte me hacías que no con el dedo. Lo que me llama es... Pueden comunicarse al 4999-8700, allí podés dejar grabado tu mensaje. La línea en todo el país que tiene llamada a costo local, acordate, aprovechá el 0810-222-0870. Nuestro correo electrónico es gentedeapia@radionacional.gov.ar y en el buscador de nuestro Facebook te amurás y colocas Gente de a Pie. Sorprendido con una pequeña historia que se conoce hoy, que es la de un premio Nobel de Medicina que falleció sin que lo conocieran las autoridades del comité y que le otorgaron el premio y había muerto unos pocos días atrás, durante los últimos días de la semana pasada, y eso arma un pequeño problema porque no están previstos los Nobel póstumos, o sea, los Nobel prevén para personas en vida. Este es un caso raro y limítrofe, bueno, y se verá qué ocurre. Una pequeña historia de esas, ¿no? Yo decía, los herederos deben estar ahí moviendo. Digo, un laburo para Fernando Burlando. que pida matricularse, extensión de la matrícula en Suecia, vaya y negocie. Diga. No, la verdad que es impresionante, porque además es el premio Nobel de Medicina, ¿no? Investigación científica sobre el sistema inmunológico, y que el hombre este se haya muerto justo, pobre. Claro, ¿no? Doble mala suerte, claro. Porque morirte 2 días antes que te entreguen el Nobel. Uno dice, aparte, bueno, seguramente una vida consagrada a la actividad o todo eso, ¿no? ¿Qué forma de coronar? Bueno, en fin, una historia particular, por lo que dicen los primeros que después siguen viendo, no ocurrió nunca, ¿no? Así puede pasar también, ¿no? Es decir, aunque, sobre todo ahora en realidad la información fluye muy veloz, digo, pero bueno, por ahí, que eso la familia no informó, yo qué sé. Vaya uno a saber, ocurrió en un mundo hipercomunicado, hiperconectado. De todas formas, pasó que una persona importante murió unos días atrás y no se supo en el nivel que se tenía que ver. Bueno, una pequeña historia. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. Comienza espacio publicitario. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. ¿Quién construye obra pública? ¿Quién controla al que construye? Demasiadas cosas por decidir. Que no las decida una sola fuerza política. Bullrich, Iglesias, Gil Lozano, diputados. Otra fuerza al Congreso. Carrió, presidente, Pérez, vice. Coalición Cívica, ARI. Lista 47. Venís, los ves y los escuchás. He said, Julie, baby, you're my flame, you're giving me fever. Estás al lado de ellos. Los mejores exponentes de la música en un solo lugar. Folclore, tango, clásica, rock. De martes a viernes, desde las 19. En Maipú 555. La entrada es libre. Será tal vez porque soy pobre, muy pobre. No te los podés perder. Por tu desprecio siento aquí en el corazón. Te esperamos. ¿Escuchaste a Alperín? Semblanza. Lunes a viernes, tarde, de 16 a 17. Por la radio pública. Por la Dirección Nacional Electoral. ¿Quién construye obra pública? ¿Quién controla al que construye? Demasiadas cosas por decidir. Que no las decida una sola fuerza política. Bullrich, Iglesias, Gil Lozano, diputados. Otra fuerza al Congreso. Carrió, presidente, Pérez, vice. Coalición Cívica, ARI. Lista 47. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.

si estamos dispuestos a que haya una auténtica negociación, ambas partes, en ese caso, deben estar dispuestas a ceder una parte significativa de sus pretensiones, ¿no? Si la definición de una negociación siempre es el triunfo de las partes. Se supone que cada uno cede un poco, se encuentra un terreno común, que no son las posiciones de máxima de las dos posiciones. También sostenemos, dice Palermo, que los británicos con su negativa violan las resoluciones de la Asamblea General o del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, omitiendo el hecho obvio de que tales resoluciones apenas instan a las partes a negociar sin pronunciarse por el fondo de la cuestión. ¿Qué propone Palermo en el diario Clarín? Hay algunas alternativas para redireccionar la política externa. La propuesta de Gran Bretaña de reeditar la fórmula de paraguas de soberanía es largo de explicar, pero es una política que abandonó Menem, en época de Menem, que en parte implica el establecimiento de relaciones sin abandonar los principios de esa negociación, es decir, pero sí restablecer ciertas relaciones. Segundo punto, el reconocimiento de los isleños como sujetos de derechos y deseos y no apenas de intereses, los malvinenses. La remoción de la cuestión Malvinas de la cúspide de prioridades de la política externa y la adopción de algunas decisiones simbólicas y legales. Sobre todo, él lo dice y me parece importante, es la reposición del feriado del 2 de abril, que había sido establecido por la dictadura. El primer 2 de abril de 1983, en el gobierno de Viñones, se estableció ese 2 de abril, el inicio de la guerra, como un feriado nacional. Alfonsín sacó ese feriado y a partir del, no recuerdo, pero seguramente en la primera presidencia de Kirchner, se retoma. Ese posicionamiento que me parece audaz y polémico, ¿no? Que plantea un salto, de las posiciones, responde el historiador Federico Lorenz, un historiador, para mí, uno de los más interesantes que aborda históricamente el tema de Malvinas. Históricamente para él, no digo históricamente, claro que es un historiador, pero tiene varios libros escritos al respecto y es una de las voces más difundidas, ¿no? En un texto que se llama Malvinas todavía necesita memoria, verdad y justicia, lo que se plantea Lorenz es, según él, exactamente lo contrario. Que no se trata de despojar el conflicto del lastre, entre comillas, de la guerra, sino de llevar al extremo la reflexión sobre lo que implica precisamente esa interrelación, escribiéndola en la misma clave para la que desde hace décadas revisamos el pasado dictatorial. La memoria, la verdad y la justicia. Dice, ¿por qué deberíamos hacerlo? Sencillamente porque no podemos imaginar una nación, ni su soberanía, ni una guerra, omitiendo las condiciones históricas en la que ésta se produjo. ¿Qué sucedería, se pregunta, en el centro de la nota, si extendiéramos a Malvinas la política de memoria, verdad y justicia, habida cuenta de que en los últimos años proliferaron y tomaron mayor cuerpo, esto lo estoy diciendo yo, las denuncias de violaciones a los derechos humanos que se produjeron, que sufrieron en gran medida los conscriptos que viajaron a pelear a las islas de manos de los oficiales y suboficiales del ejército, ¿no? Y en relación al feriado nacional también le parece que es una oportunidad, pero que no se debería perder de vista, definir la guerra como lo que fue, según el historiador, una decisión autoritaria de un gobierno ilegítimo y sanguinario que retrasó por décadas la paciente construcción diplomática de nuestros gobiernos y funcionarios argentinos. Más o menos, a grandes rasgos, estos son los dos ejes que me parecen interesantes. No me parece que sea, en este caso, puntualmente, dos posiciones tan antagónicas. En algunos casos, si se leen, se pueden leer en los últimos, una es el 22 de septiembre y la otra el 29 de septiembre, se puede encontrar fácilmente en internet y se puede repasar y puede haber hasta elementos complementarios entre una discusión y la otra. Lo que sí me parece que es interesante es que tiende a una de las grandes dificultades que tuvo la democracia, que es dónde poner la guerra, dónde poner la causa. Es decir, uno diría una dificultad por un cierto orden didáctico, ¿no? De decir, hasta acá la dictadura, acá empieza la soberanía, acá empieza la democracia. Es decir, una especie de rompecabezas que estalló y que me parece que cada posición, por derecha, por izquierda, por arriba, por abajo, sobre Malvinas, implica muchas aclaraciones previas, evidentemente porque yo pertenezco a una generación que no conoce el problema de Malvinas sin la guerra. Si yo tengo que hacer una asociación automática sobre Malvinas y me pregunta, bueno, ¿con qué asocias Malvinas, un psicólogo? Me viene el doloroso deber de pedir que recuerde esta edad, Rodríguez. 33 años. Por eso. Exactamente. Bueno. Me encanta decirlo acá. No. Pero este, claro. No creo que sea la única ni la primera generación, creo que... Pero... No, pero está bien lo que vos decís. Vos pertenecés a una generación que nace con eso. Las otras nacieron con... Digo, las que vinieron antes, tienen otra historia, e incorporaron esto. Es interesante lo que decís. Digo, para que claro. se entienda de dónde viene. Días antes de este repaso, yo había visto una película muy interesante, una pequeña película, eso en realidad es un especial que hizo Raimundo Gleiser, el historiador desaparecido, que hizo Los Traidores, bueno, bastante conocido, que hizo para Telenoche en la segunda mitad de la década del 60. Y en realidad lo que hace es muy cortito y se consigue fácilmente. Sospecho que en YouTube debe estar. Es una visita a las islas y un repaso por, digamos, la vida comunitaria, la idiosincrasia de los isleños, cómo son. Cuáles son sus hábitos, su economía, su cultura, su qué sé yo. Ahí aparecen personajes, uno que a mí más, algunos argentinos, pero uno, por ejemplo, un estanciero de la isla Soledad, que se había educado en Quilmes, en un colegio británico, así, había nacido en Malvinas, había viajado a Argentina, había vuelto. En esa película, previa, obviamente, bastantes años a la guerra, no estoy diciendo que no haya un espíritu, no haya habido históricamente un espíritu, digamos, de patriotismo y de reclamo sobre ese daño de la soberanía, pero aparecía... Por momentos parecía abstraerse de la condición de ser un argentino y parecía una especie de película para National Geographic contando cómo vive una comunidad. Al final, cuando se va al barco, hace los deberes y en una puesta de izan la bandera británica y el off del video de este especial hace una especie de alegato final, alguna vez van a izar la bandera argentina. Pero era una propuesta interesante y no parecía teñida. ¿Qué quiero decir con esto? Aparecía el reconocimiento casi muy difícil de obviar a cuál era la comunidad, a cuál era la población que esa especie de colonos de las islas. Y me parece que advertía sobre una posibilidad, que en todo caso la democracia ha tenido altibajos, pero ha ensayado, que es cómo restablecer un vínculo incluso con la población, cómo mostrar, ¿no? Sobre eso hay algunas cosas que después de la guerra quedaron patentes. Una es que en el espíritu de los que la combatieron, tanto los conscriptos, los veteranos, como en las Fuerzas Armadas, una cierta queja histórica sobre lo que significó la desmalvinización. Uno diría, ¿qué significaba la desmalvinización? Significaba, de algún modo, condenar la guerra y subordinar la condena de la guerra, o poner por encima esa condena sobre el reclamo y... poner sobre todo hacer hincapié en las condiciones en las que fue tomada la decisión de ir a la guerra, etcétera. Eso, uno diría, era tarea de la democracia desarmar al partido militar y de algún modo deslegitimar lo más posible, todo lo que más se pueda, a las Fuerzas Armadas que habían sido además con el juicio a las juntas condenadas o que estaban siendo condenadas, intentaban ser condenadas por lo que habían hecho en la represión ilegal, en el terrorismo de Estado. Entonces uno diría, la desmalvinización aparece más como una necesidad de la democracia o aparece inscripta dentro de unas necesidades que tenía la política en ese momento, que era restar legitimidad. Otra de las figuras que aparecen ahí también, que me parece, es cuál es la figura, o sea, qué lugar ocupan quienes pelearon por eso, ¿no? En una imagen, en un escenario donde se sobreimprime Galtieri, la borrachera, la decisión, la dictadura genocida, es decir, todas esas cosas que se ponen una encima de la otra cuando se piensa la guerra. Entonces, fueron a pelear, acompañados por el fervor popular, muchos jóvenes, luego se convirtieron en los chicos de la guerra, es decir, fueron como hombres a defender la soberanía, luego fueron las víctimas de esa continuidad de lo que era el Estado argentino, justamente víctimas también del terrorismo de Estado, como aparecen en Inscriptas, y se vuelven los muertos de la democracia. Es decir, hay una especie de... Y yo digo, con esto no quiero decir, no sé exactamente qué síntesis hacer, lo que digo es esta dificultad por no saber dónde poner exactamente, en un lugar donde uno dice, yo pongo esto acá y acá descansa este problema. Como en el tal vez sí, la figura y los cuerpos de los desaparecidos, en ese sentido, en términos simbólicos, pueden ubicarse en un lugar, sin omitir revisiones históricas, en un lugar más fácil, a lo mejor más, entre comillas, tranquilizador, en cuanto a cuál es el lugar, al orden que se hace sobre el pasado. Acá aparecen quienes fueron a luchar por la soberanía, mueren o en todo caso son derrotados, sufren obviamente una guerra, y la sufren y hay una suerte de paradójico agradecimiento, entre comillas, porque esa condición de derrota permitió la condición para que exista la democracia. Esa encerrona, me parece, ese que giran como sin encontrar qué va primero. Es como, hay como un huevo y la gallina, ¿no?, entre Malvinas y democracia, que a mí me parece que, esto para concluir, no tengo ninguna certeza sobre cómo recolocarlo, pero sí me parece que sobre esta idea, sobre esta intensidad, sobre esta dificultad, esta incompletud que va más allá de la incompletud puramente geográfica de la soberanía, también es necesario que recaiga la reflexión a 30 años de la guerra. Está bien, son muy interesantes las dos notas y efectivamente, como vos decís, yo las leí con mucha atención. Y efectivamente, como decís, tienen, más allá del énfasis en que lo plantean, tienen puntos comunes, entre ellos el 2 de abril. Claro. ¿No? El 2 de abril, o sea, lo dice el 2 de abril no funciona, digamos, ¿no? Lo dice Palermo en el sentido de restarle voto, y lo dice Loren, dice el 2 de abril es la fecha de la no dicen una cosa tan distinta. Tal vez Loren pueda decir, debería haber un día para que se conmemore Malvinas, que no es ese. Que no es ese. No sé si lo dice con esa palabra, me parece que no. Palermo, quien soy muy amigo, tiene escrito un libro que se llama Sal en las heridas, que es un libro notable sobre Malvinas, con un desarrollo prolongadísimo, muy profundo de esto, y una visión muy crítica. Yo diría que desde una visión más primitiva, pienso, con menos énfasis que él tal vez, pero pienso cosas parecidas, porque a diferencia de vos sí que lo viví. Claro. Lo viví precisamente cuando mis hijos eran muy chiquitos. Ni siquiera tenía los tres que tenía, tenía dos por aquel entonces, digamos, y lo recuerdo. Y una de las cosas que más complica la vida, en realidad, es la adhesión popular a la causa. A mí me parece que una de las cosas que complica, digo, porque si no, digo, si hubiera habido un disparate autoritario, dictatorial, para salvar la cabeza y nadie lo hubiera acompañado, listo, el pollo, pelada la gallina, digo. El problema es que hubo una adhesión popular muy grande y es muy complicado eso. Yo, que estuve en contra de esa adhesión popular, digo, estoy por ahí confortable en el sentido de la posición que tomé, que era de una soledad y de una, digamos, era angustiante estar en contra de la decisión de ese gobierno criminal en ese momento, porque estabas un poco solo. Era una cosa muy complicante, es un tema enorme. Decía, por eso cuando hablaste de la generación, dije, vos tenés que contar tu generación. Yo cuento lo mío, yo estaba en contra, me parecía un disparate, y pensaba, si ganan la guerra los milicos, si ganan ellos la guerra, ¿qué nos va a pasar a nosotros? ¿Qué va a pasar después del 30 de marzo? ¿Vamos a reprimir? ¿Dónde está el saldo histórico de esta guerra? Y entonces, y aparte pensar que la íbamos a perder, efectivamente, también pensar que me iban incompetentes, imbéciles, torturadores, cosa que lo sabía. Los argentinos en promedio no sabían. Mi posición era patentemente impopular. Y esto es todo un tema. El día transita sin detenerse. Gente de 14:30 en todo el país. En instantes recibimos la actualidad del servicio informativo. Mario, ya el top indicó las 14:30 específicamente. La vemos a Alicia Cuniverti. Seguramente será Fernando Pernera quien se sume con la coordinación de Sergio Secchi y la puesta en el aire del joven Profili. El chiquito, le dicen. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 8 décimos, humedad 53%, cielo ligeramente nublado. Cristina Fernández reclamó un esfuerzo para construir un país para 40 millones de argentinos. La presidenta señaló que tenemos que lograr incorporar al mercado productivo a aquellos que no tienen empleo. La jefa de Estado formuló estos conceptos al inaugurar la ampliación del puerto Caleta Paula, lugar en que aprovechó para hacer un llamado a la solidaridad del pueblo. El Estado tiene que recurrir a la asignación universal por hijo para lograr la promoción social y la cobertura de nuestros chicos en educación y en salud. Por todo lo que falta es que tenemos que hacer el esfuerzo todos los argentinos que tenemos la suerte de estar un poco mejor de lo que estábamos hace 8 años. Por eso les pido a todos mucha solidaridad, que no haya planteos sectoriales, mezquinos y corporativos, porque cada vez que hemos sido egoístas, insolidarios y mezquinos, nos ha ido mal a todos los argentinos. El genocida Miguel Echecolatz dijo tener datos sobre la desaparición de Clara Anaí Mariani Teruggi. El represor declaró que fue testigo presencial de aquellas circunstancias generadas en su casa. Echecolatz aseguró tener datos y elementos de prueba sobre el destino de Anaí Mariani, la menor que con 3 años fue secuestrada en noviembre de 1976. No obstante, negó estar vinculado a la desaparición de Jorge Julio López. El tiempo. 14 grados 8 décimos, la temperatura en Buenos Aires, humedad 53%, el cielo está ligeramente nublado. Argentina está informada por la Radio Pública. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Buenas tardes. Los ideólogos de la quema de trenes están en la derecha, que confunde tanto a la izquierda como al gobierno. Alguien dentro de la justicia está torciendo la investigación para desestabilizar en periodo electoral. Esta detención al único que perjudica es al gobierno, ya que la consecuencia esperada es el paro, malestar en los usuarios, marcha de protesta donde pueden infiltrar los mismos elementos que quemaron los trenes para producir incidentes, quién sabe con qué consecuencias, y la prensa azuzando al Po y a Solanas. Analía Soria nos escribe al muro de nuestro Facebook, nos da las buenas tardes, menos mal, dice que aflojó el frescor, porque siempre cumplí en primavera, pero hoy temprano parecía otra estación, es verdad. Les dejo una porción de torta de mi cumple para compartir. Es virtual, chicos, bueno. Aquí no se come. Es que me miró ya como... Que levantó la cabeza. Acá, sí. Bueno. Dice, con quienes todos los días me acompañan. Al final son mis compañeros de laburo, casi. Están en mi mesa de trabajo siempre. La actualidad del país y el mundo con Fernando Piana. En Gente de a Pie. Fernando, te escuchamos. Sí, la cosa es en Nueva York y en Estados Unidos y tiene que ver con esta red de indignados mundial, ¿no? Con la cosa. Antes de charlar con el entrevistado, quien tuvo la amabilidad de atendernos, vamos a dar algunas cifras que grafican por lo menos la realidad económica de los trabajadores, de la mayoría de los trabajadores norteamericanos. Hay un informe cuatrimestral de la Oficina de Empleo y Salarios que indica que en los 10 años pasados los Estados Unidos perdieron 54.621 fábricas, y esto tiene que ver con, y el empleo claramente, 5 millones de empleados. Esto tiene que ver en la relación que ya varias veces Néstor Restivo habló sobre el tema de con China, la relación productiva con China. Después, y en esto se fundamenta justamente, la hora laboral en los Estados Unidos en estos momentos, en términos de costos empresarios, llega a $33.53 por hora, cuando en la India es de 1.36 y en la China similar. Es decir, este nivel de competitividad. Pero ahora, uno se pregunta, dice, bueno, pero de todos modos hay una industria nacional, porque en realidad estos 33 y pico de dólares no tienen nada que ver con los 49.56 de Dinamarca, Noruega 53, Alemania 46. Entonces sigue siendo, dentro de las potencias, una hora hombre más barata. El problema es que una de las cuestiones que están pidiendo estos indignados es principalmente la transferencia de capital, la transferencia de beneficios para el capital financiero. Vamos a hablar entonces con Carlos Quirós, activista comunitario, bloguero, y apoya a los indignados de Nueva York. Carlos, Fernando Piana te saluda. ¿Cómo te va? Muchas gracias, Fernando. Bueno, contanos cuál es el componente de la protesta, cómo fue, hubo una cantidad de detenidos en el puente de Brooklyn, se habla de 700. Digo, esto tampoco, la poca capacidad de protesta que puede llegar a tener el pueblo norteamericano, ¿cómo lo viviste vos? El movimiento de la ocupación, la toma de Wall Street, como le llaman aquí, es un movimiento que se viene hablando vía de Internet básicamente desde hace meses, y se decidió empezar el 17 de septiembre pasado acampando en una plaza que está ubicada a 2 cuadras de la Bolsa de Valores de Nueva York, en Wall Street, que le han bautizado Plaza Libertad. Este movimiento se suponía que iban a llegar miles de personas, pero existe un miedo muy grande en este país porque el nivel de control de la privacidad y de los derechos civiles está empeorando. Debido a la creación del Ministerio de Seguridad Nacional, el Homeland Security, el gobierno de Estados Unidos tiene derecho a espiar en tus emails, en tus llamadas telefónicas, en tu trabajo, y hay mucho temor. Entonces la respuesta no fue tan grande al comienzo, pero después de varias semanas el número ha crecido, El 24 de septiembre se hizo la primera marcha hacia la plaza Union Square y allí hubieron cerca de 90 detenidos. Ahora, el detalle que hay que mencionar es la brutalidad, cómo está respondiendo la policía de Nueva York. Utilizan paralizadores, gases, fuerza física, están arrastrando a la gente. Y los detienen y luego de registrarlos en el sistema judicial los liberan. Claro, Carlos, justamente porque vos marcaste ahí tres momentos interesantes como para reflexionar y que nos cuentes de primera mano cómo es, que es la investigación de tus datos privados, la represión cuando vos en realidad salís a la calle a protestar por algo que no estás de acuerdo y la judicialización de esa protesta, porque después la mayoría se le abrió un sumario judicial, es decir, que estás marcado. Exacto. En especial en un sistema como el norteamericano donde cualquier dato está interrelacionado con tu nivel de crédito, absolutamente, ya después no te dan empleos o no te dan créditos, en las universidades te pueden marginar. Todo este proceso de espionaje de la privacidad empezó con el gobierno de Bush, con la ley patriota después del 11 de septiembre, pero ha empeorado con el gobierno de Obama. Entonces, en una ciudad como Nueva York, sobre todo en la zona de Wall Street, donde hay cámaras en todos lados, la gente tiene miedo de ser protestada porque pueden identificarte fácilmente. Entonces, los jóvenes que tú ves ahí son en mayoría jóvenes, pero también veteranos de guerra. Son gente que ya decidió de una forma muy personal sacrificar básicamente su futuro. Ya se han decidido, yo sé que esto me va a traer consecuencias, pero no me interesa porque es un momento decisivo. Entonces tú ves, por ejemplo, yo conocí un estudiante universitario afroestadounidense cuyos padres trabajaron toda su vida para salir de la pobreza, lograron maestrías, doctorados, pero debido a la crisis han perdido sus empleos, sus casas, no tienen nada. Están viviendo como en la calle. Entonces este joven dice, yo no tengo nada que perder, yo voy a quedarme a acampar aquí hasta que haya un cambio en este país. Y el movimiento está creciendo. El 1 de octubre se hizo la marcha, la toma del puente Brooklyn, donde miles de protestantes fueron rodeados por la policía de Nueva York. O sea, les permitieron que ingresen al puente y luego cerraron los dos lados del puente. Y querían arrestar a todos, pero arrestaron a 728 personas, que se suman a los más de 90 personas que ya habían arrestado antes. Carlos, principalmente sobre esto, hay un sitio interesante, se llama shadowstats.com, donde un estadístico economista, John Williams, habla de un 22% de desocupación. Esto por la cuestión esta que no se corresponde con el 9,1% de desocupados que da el gobierno oficial porque no se cuenta los trabajos temporarios y la gente que deja de buscar trabajo durante 6 meses. En tu vida real, digamos, en tu entorno, ¿cómo ves el tema del mundo del trabajo? ¿Hay mucho empleo precario en los Estados Unidos? ¿Cómo lo ves? Mira, yo soy un inmigrante indocumentado. A mí me cuesta conseguir trabajo, es difícil vivir aquí, pero yo te digo que en el barrio donde vivo, que la mayoría son negros y latinos, el nivel de desempleo es brutal. Algunas cifras hablan de 40%, entonces, como tú dices, el gobierno estadounidense da una cifra, pero ellos no consideran los que están recibiendo beneficios de desempleo, por ejemplo, porque ellos no declaran ser desempleados. Entonces, yo lo que veo en este país es la desintegración moral y económica que eventualmente va a causar conflictos sociales, ¿no? Tengo amigos que son muy adinerados y ellos ya tienen armas en sus casas porque saben que va a haber violencia. O sea, la gente se está preparando y este es un testimonio personal que te digo porque a pesar que los ricos ahora tienen más dinero y tú ves abundancia en ciertos sectores de las ciudades, aburguesamiento de los centros históricos de las ciudades de este país, pero si vas a los barrios pobres de la periferia, los barrios trabajadores, se nota la crisis económica. O sea, yo vine a este país hace 14 años y había la posibilidad de prosperar. El país que hoy conozco es un país cambiado, la gente vive preocupada, la gente no sabe lo que va a pasar. Carlos, y más con el desilusión que ha sido el gobierno de Barack Obama, que promovió la esperanza, el cambio, la justicia. justamente en realidad ha trabajado para el otro sentido, ¿no? Claro, Carlos, te iba a preguntar justamente sobre Barack Obama, qué sensación tiene la gente. Desde muchos lados se habla la teoría del cerco, con esto de que él quiere hacer algunas cosas y estando en un sistema tan cerrado no se puede, y otros dicen está en línea con cualquier gobierno demócrata o republicano de los últimos años. Mira, el Partido Demócrata no es otra cosa sino una versión suave del Partido Republicano. Los demócratas no hacen tanta diferencia. Barack Obama, acuérdate, él ha sido un abogado de una corporación ligada a la CIA. Él no es una persona realmente progresista. Yo no creo que él tenga la mínima intención de promover un cambio en beneficio de los pobres. Hay mucha gente que todavía tiene esperanza en él porque es un tipo simpático, que habla bien, que no es blanco. Entonces creen que la raza influye en sus posiciones políticas, pero yo personalmente no tengo ninguna esperanza que Barack Obama promueva un cambio en beneficio de las mayorías en este país. Al contrario, a todo su equipo económico son gente que trabaja en Wall Street, todos, en lo absoluto. Entonces, está dirigiendo tres guerras ilegales mientras el desempleo aquí es enorme. Conozco veteranos de guerra que han regresado de Irak y de Afganistán, tienen problemas mentales y el gobierno casi no los ayuda. Entonces, este gobierno no está haciendo la diferencia en beneficio de la gente trabajadora para nada. De hecho, mucha gente quiere reelegirlo porque todavía se cree en el cuento que los republicanos son peores que los demócratas. Y es posible que sea reelecto, pero el descontento es enorme. No tiene ni siquiera el 37% de aprobación, ¿no? Es un cuadro realmente complicado. Carlos, antes de saludarte y agradecerte, esto que vos decías del tema de la gente armada, etcétera, ¿cuánto tiene que ver la vieja Asociación Nacional del Rifle y además toda la continuidad que sea con el Tea Party sobre este tema de la incentivación del arma o de la incentivación de la segregación del pobre o del otro? Muchísimo. La politización de la sociedad estadounidense está empeorando. La gente adinerada, como te digo, ahora vive en barrios súper protegidos por seguridad, por cámaras. Hay un récord de ventas de armas, la gente está armándose. Y esas son cosas que no se dicen en los medios, porque aquí los medios están altamente controlados. Por ejemplo, las protestas de Wall Street, por 14 días no las anunciaban, no las publicaban. Han tenido que haber 90 detenidos para que recién pongan las noticias. Entonces, yo lamentablemente no me gustaría tener esta visión pesimista, pero las cosas aquí no las veo que mejoren, se viene una crisis económica peor. Y bueno, este país va a enfrentar muchos cambios en los próximos meses. Carlos Quiroz, muchas gracias por esta comunicación con la Radio Pública Argentina. Gracias a ti por la entrevista. Hasta luego. Hablaba Carlos Quiroz, activista comunitario, bloguero, está en los Estados Unidos, en Nueva York, desde hace 12 años, como decía, indocumentado, apoyando esta marcha de indignados. Hasta las 16. Gente de a pie. Comienza espacio publicitario. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. ¿Quién construye obra pública? ¿Quién controla al que construye? Demasiadas cosas por decidir. Que no las decida una sola fuerza política. Bullrich, Iglesias, Gil Lozano, diputados. Otra fuerza al Congreso. Carrió, presidente, Pérez, vice. Coalición Cívica, ARI. Lista 47. Si querés que el nombre de tu producto se escuche en todo el país, tu mejor opción es Nacional. Llama al 5236-0652 o escribí a publicidadlra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la Radio Pública. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. ¿Quién construye obra pública? ¿Quién controla al que construye? Demasiadas cosas por decidir. Que no las decida una sola fuerza política. Bullrich, Iglesias, Gil Lozano, diputados. Otra fuerza al Congreso. Carrió, presidente, Pérez, vice. Coalición Cívica, ARI. Lista 47. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 2:00 p.m, 46 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Estamos en todo el país. En todo el país. 0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. ¿Y quién construye obra pública? ¿Quién controla al que construye? Demasiadas cosas por decidir. Que no las decida una sola fuerza política. Bullrich, Iglesias, Gil Lozano, diputados. Otra fuerza al Congreso. Carrió, presidente, Pérez, vice. Coalición Cívica, ARI. Lista 47. Dado por la Dirección Nacional Electoral. Entendí lo que votaste el 14 en las primarias. Entendí. Me avisaste a tiempo y gracias a las primarias en la provincia todavía nadie ganó, porque todavía no ganaste vos. 4 años más así, hagámoslo ya. La oportunidad es ahora. No fue hace 4 años, ni será en 4 años más. Es ya, es acá, es tuya y es ahora. Miguel Basset, diputado nacional. María Graciela Ocaña, diputada nacional. Alberto Oscar Roberti, diputado nacional. Unión para el Desarrollo Social. Lista 137. Nacional y la Primavera te acompañan. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. ¿Quién construye obra pública? ¿Quién controla al que construye? Demasiadas cosas por decidir. Que no las decida una sola fuerza política. Bullrich, Iglesias, Gil Lozano, diputados. Otra fuerza al Congreso. Carrió, presidente, Pérez, vice. Coalición Cívica, ARI. Lista 47. También nos podés encontrar en Twitter. Arroba la radio pública. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. ¿Quién construye obra pública? ¿Quién controla al que construye? Demasiadas cosas por decidir. Que no las decida una sola fuerza política. Bullrich, Iglesias, Gil Lozano, diputados. Otra fuerza al Congreso. Carrió, presidente, Pérez, vice. Coalición Cívica, ARI. Lista 47. ¿Escuchaste a Sonia Ferraris? Servicio. Lunes a viernes, madrugada, de 4 a 6. Por la radio pública. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. ¿Quién construye obra pública? ¿Quién controla al que construye? Demasiadas cosas por decidir. Que no las decida una sola fuerza política. Bullrich, Iglesias, Gil Lozano, diputados. Otra fuerza al Congreso. Carrió, presidente, Pérez, vice. Coalición Cívica, ARI. Lista 47. Fin espacio publicitario. Para arrancar la semana cantando, Beppo Peralta en... En Gente de a Pie. Beppo Peralta, buenas tardes, gracias buenas por tardes. Estar. ¿Cómo andás? Andamos. ¿Bien? Muy bien. Sí, ¿has estado bien el fin de semana? He estado bien, lindo fin de semana, todo. Todo está bien. Todo en orden. Todo en orden. La carra está en orden. Sí, lo del barrio. Sí, es así. Es un barrio. La gente, primer tema de hoy, por favor, Beppo. El primer tema es, bueno, lo voy a hacer en castellano. Es un tema en portugués de Vinicius de Moraes y Chico Buarque. Es Balsinia. Nosotros le decimos pequeño Buarque, porque como es el castellano. No, Chico. Es hermoso. Un día él llegó de un modo diferente del que solía llegar. Y la miró de un modo más ardiente del que acostumbraba a mirar. Y no maldijo a la vida tanto como acostumbraba a murmurar. Y susurrando un canto harto ya de espanto le propuso ir a caminar. Entonces se puso tan linda como hacía tiempo no intentaba más. Con su vestido escotado que olía guardado de tanto esperar. Después se tomaron las manos como hacía tiempo no intentaba andar. Y llenos de ternura y gracia fueron a la plaza para poderse abrazar. Y allí bailaron tanta danza que la vecindad toda se despertó. Y fue tanta felicidad que toda la ciudad se les iluminó. Y fueron tantos besos locos, tantos gritos roncos, como no se oían más, que el mundo comprendió y el día amaneció en paz. La maravillosa obra de Vinicius de Moraes, de Chico Buarque, Beppo Peralta, su guitarra, Balsinia. Sí, nosotros a Chico Buarque Holanda decimos Chico Buarque los Países Bajos. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Mario, te habla David Alberdi, al norte de la provincia de Buenos Aires. Yo hice la colimba con la clase 61 y después me reincorporaron en el 82 por esto de Malvinas. Y cuando entré en la universidad, como siempre viví en el medio del campo, e increíblemente ni tenía ni idea de lo que ocurría. Así que valoro y tu brillantez en ese momento de estar en contra de ese movimiento que todo el mundo apoyó a esta increíble y descabellada guerra contra de Malvinas. Roxana Menzel Otranto agradece y disfrutó la nota que realizó Fernando Piana. Dice, muy buena nota con el bloguero, y agradece. Gente del programa de este programa del mediodía, que la verdad me entretiene, siempre muy bueno. Mi nombre es Sara, soy de Merlo, solamente quiero decirle esto. No es casualidad que la línea del Sarmiento, que yo utilizo para ir a 11, es la que siempre... donde siempre se producen los incendios. No es casualidad que este joven, este dirigente, este delegado, es de Aedo, y todo sale de ahí. Qué alivio, Mario, escuchar tus opiniones respecto a Malvinas. Yo tenía 22 años y amigas ya con hijos, y nuestras conversaciones rondaban en la opinión que eso era una locura total. Por los pibes que iban a la guerra, imaginándonos madres de ellos, por el resultado que adivinábamos negativo y por los propios milicos, y cómo quedarían parados si ganaban. Pero yo era muy pesimista. En fin, tengo el corazón partido, y mi cerebro también, con este tema de Malvinas, que aún no resuelvo. Me siento acompañada por tus dichos. Muchas gracias. Hola, Mario, Nora y demás componentes de Gente de a Pie, habla Nelia de Banfield. Bueno, estaba escuchando en cuanto a la detención de este dirigente ferroviario, que algunos miembros de la oposición, y principalmente Pino Solanas, lo culpan a Aníbal Fernández. Están, ya no saben qué hacer, y ahora están queriendo meter una cuña dentro del propio gobierno, haciendo que a lo mejor se peleen Aníbal Fernández con los demás componentes del gobierno, con la señora presidenta. Era Claudia Patricia Ermili quien habló y escribió en nuestro Facebook con relación a tu comentario, Mario, de Malvinas, y también Roberto Rojas y María Angélica Cirabolo, que están, dicen, damos las buenas tardes, pero además estamos medios confundidos con el diagrama actual de Facebook. Lo que pasó y lo que va a pasar, conocido en Gente de a Pie. Vamos a continuar acá desde el estudio de la radio pública. Digo, agradezco los mensajes de Malvinas, a favor o en contra, de luego en general han sido de consenso. Digo, es un recuerdo, vuelvo sobre eso, porque es un recuerdo denso de la existencia. Alguna vez, y confieso más, alguna vez hace ya unos años, porque estaba en radio de la ciudad, hará 6-7 años, hice un largo informe de estos que a veces hacemos acá, ahora... a veces hablando yo, a veces hablando con Sergio Viñeque, un largo informe histórico con mucho material y demás, en el que hablé sí yo largamente mezclando recuerdos míos. Y en general, la respuesta a un público obviamente afín en términos ideológicos en general y muy amigable con uno, era crítica lo que yo decía, ¿no? En promedio, digamos. ¿Por qué? Pues bueno, por esto, porque es muy difícil... por algo que dijo muy de forma muy inteligente y muy vibrante Martín Rodríguez, digo, porque ahí hubo víctimas, ¿no? Es decir, hubo personas, digamos, que fueron, por un lado lo que señala Loren, víctimas de los militares específicamente, o sea, que los Colimba fueron víctimas de las fuerzas de los oficiales de las Fuerzas Armadas, pero por otra parte hubo personas que murieron por la patria, que no quisieron morir por la patria, pero estuvieron dispuestos a luchar por la patria, y personas que se arruinaron la vida o comprometieron gente muy joven, convirtió parte de su vida, y ahí obviamente, esto, y esto es un principio evidente en cualquier estado, digo, más allá de la lucidez o no de los gobernantes, de cómo se decidieron las cuestiones y demás, por lo que es el vínculo de ciudadanía, todas las personas que hicieron un sacrificio importante por la patria, por decirlo en términos pomposos, y por el Estado Nacional, digamos, por la Argentina, por decirlo en términos más técnicos, merecen el respeto, la compensación, la contención y todas las retribuciones del Estado que le permitan restaurar, desde todas las reparaciones que le permitan acercarse a una calidad de vida y una calidad de persona similar a la que hubieran tenido si no hubieran pasado por todos estos sacrificios, dolores y pérdidas. Esto está fuera de discusión, digamos. Lo que pasa es que es difícil, uno puede decir, la guerra no tenía sentido, y entonces uno dice, bueno, ¿y entonces por qué entregaron la vida o parte de su vida o todos esos pibes? Y bueno, y ahí se arma un problema, digamos, una dificultad. Sí, Martín, te escucho. Sí, yo creo que una posibilidad también es preguntar si, y me hago cargo de lo que puede sonar, pero uno diría, bueno, no es un tema del siglo pasado en este sentido. Malvinas nació politizado, tuvo en la guerra, para los militares, hasta antes de perderlo, una fuerte eficacia de convocatoria popular. Y si de algún modo es un tema previo a la consolidación democrática, y si no, estuvo también manoseado por búsquedas de legitimidades que eran externas a la democracia. Yo hacía un pequeño repaso sobre cuál fue la relación del peronismo con Malvinas. Quizá en eso podés hablar. Pero, a ver, quizá me equivoco, Mario, te tiro como una hipótesis. Creo que fue, diría, más de Perón con Malvinas, más bien fría. Y me pregunto, si es que fue más bien fría, porque Perón fue el único militar del siglo XX que no necesitó más que la legitimidad democrática. O sea, que era un hombre de la democracia, digamos, Perón, y no necesitaba algo externo como podía ser una convocatoria que evidentemente era popular. Te comento dos cosas. Una, con algún sentido histórico, y que Sergio Viñegi me corrija, trata de no hacerlo. te aconsejo no hacerlo, te pediría. Pero en el programa de Alperín. Si viene a cuenta, lo hacemos. No, primero, Perón fue, Perón, en general, como fueron todos los gobernantes democráticos de este periodo, fue muy concesivo y muy transigente en todos los temas de límites territoriales y de expansión territorial. En todos. En su primer gobierno, en su segundo gobierno, en que abiertamente hizo un acuerdo con Uruguay que contenía más concesiones a Uruguay que beneficios para Argentina en términos territoriales. Los beneficios son para todos, pero en términos territoriales estrictos. Y te cuento una anécdota pequeñísima, y con esto creo que ya nos vamos yendo. Me pasó a mí. Ocurrió un martes, un miércoles, Malvinas, algo así. Yo tenía un almuerzo con amigos nuestros. Esa mismo mediodía o el mediodía siguiente y estábamos cerca de la Plaza de Mayo. Estábamos en un restaurante que debía estar en Esmeralda y Corrientes. Ponele, y la gente pasaba por oleadas, iba a la plaza. Yo uno miraba estupefacto, viste, no entendía ni medio. Y entonces habíamos un par que eran peronistas. Y entonces algunos nos gastaban, algunos compañeros bromeando, hablando del tema, decía, che, dice, ¿no? Galtieri le mató el punto a Perón. Decía, pues mirá cómo, ¿no? Se mató a Galtieri. Y entonces yo, desde la ignorancia, pero la misma idea, yo dije, mirá, digo, si tomar las islas es ir, mandar 20 soldados, llegar, avisar por radio que todo el mundo esté a favor, estoy convencido que Perón lo hubiera hecho. Digo, debe haber algún problema ahí, debe haber algo más, porque si el tema es todo negocio, lo hubiera hecho, sencillamente, e insisto, es exacto lo que decís, la reivindicación territorial ni la tuvo Perón, ni Alfonsín, ni Menem, ni Duhalde, ni los Kirchner. A pesar, porque es otro, se construye democracia de otra forma. Ese es un tema de milicos. Nidia, por favor. 3:00 p.m, Mario, quédate en Gente de a Pie. Ahora actualizamos la información, las voces de Fernando Pedernegra, Graciela Almada, la coordinación de Sergio Secchi, la puesta en el aire de Chiquito Profili. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires y alrededores, 14 grados 8 décimos, humedad 53%, cielo ligeramente nublado. En la ciudad de Chapuy, provincia de Santa Fe, 13 grados, la humedad 60%. Programa Conectar Igualdad para alumnos santafesinos. Se entregaron más de 30.000 netbooks en la provincia de Santa Fe. Ya se entregaron 30.000 netbooks en el marco del Programa Nacional Conectar Igualdad, y hasta aquí repartió 1.5 millones de computadoras portátiles en escuelas de todo el país con el objetivo de reducir la brecha digital. Esta semana será el turno de los alumnos y docentes de dos colegios de la ciudad de Rosario. El próximo jueves se otorgarán 1.108 netbooks en la Escuela Normal número 1 Nicolás Avellaneda de San Juan al 1.300 y otras 844 en Bernardino Rivadavia de Oroño al 1.145 en Rosario. El plan provee conectividad y navegabilidad a los establecimientos, pero además los chicos pueden llevar las netbooks a sus casas y gracias a la conectividad 3G llevar también internet. Gabriela Bruno, Radio Nacional Santa Fe, la radio pública. La tira televisiva Contra las Cuerdas fue nominada al premio estadounidense Emmy como Mejor Ficción Extranjera. La producción protagonizada por Rodrigo de la Serna, Soledad Fandiño y Maxi Gione fue producida por ON TV Contenidos para la Televisión Pública. La producción de Llorente Villarruel se emitió durante el año 2010 en la pantalla de Canal 7, la Televisión Pública. Estado de los mercados. Los mercados continúan con tendencia declinante y bajas en el caso de las bolsas europeas y también de algunas bolsas regionales. La situación de la economía de Grecia sigue siendo el factor predominante en cuanto a la desconfianza en las distintas plazas bursátiles. La prueba está que en el caso de las bolsas europeas, Madrid bajó 2,3%, París cayó 1,8%, la bolsa de Londres descendió 1%. En el caso del índice Dow Jones de Nueva York, el mismo retrocede 1,2%, el Bovespa de San Pablo baja 1,7% y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires en su índice manual registra un descenso de 3,2%. También hay caída de precios en cuanto a los commodities, sobre todo en lo que hace a la soja, que baja 0,9% en Chicago, en tanto que el maíz resigna un descenso de 2,3%. En cuanto al valor del dólar en la plaza local, el mismo cerró estable, el dólar subió a 4 pesos con 19 para la compra, 4,24 para la venta, y el euro con tendencia declinante cerró en 5 pesos con 64 para la compra y 5,73 para la venta. En Buenos Aires, Fernando Noley, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Continúa hoy la acción de la Liga Nacional de Básquet con Obras Peñarol. El Tachero recibe desde las 20:30 al campeón en un encuentro adelantado de la quinta fecha. Los marplatenses tendrán la vuelta de Reinic y debutaría Castets. Recordamos las primeras posiciones: Zona Norte, Atenas y Regatas con 7 unidades. Zona Sur, Estudiantes de Bahía Blanca también con 7 unidades. El tiempo. En Chapuy, provincia de Santa Fe, la temperatura es de 13 grados, la humedad del 60%, el cielo está parcialmente nublado. Y en Capital Federal, 14 grados, 8 décimas, la humedad 53%, el cielo está ligeramente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Voces en Gente de a pie. Gente de a pie. Isabel Allende Bussi, senadora chilena, hija del presidente derrocado Salvador Allende. Padre, bueno, es un hombre de una larguísima trayectoria que parte cuando tiene 14 años y es elegido dirigente estudiantil secundario, como le llamamos acá. A partir de ahí, toda su vida, 4 veces elegido senador, presidente del Senado, ministro de Estado, diputado, en fin, toda su vida se ha volcado, digamos, a la actividad pública, política, 4 veces candidato presidencial, conocía su país como nadie. Pero es una persona que, conociendo el país como lo conocía, sabía de las enormes y profundas injusticias. Entonces él propone hacer cambios que eran muy profundos, que pueden considerarse completamente revolucionarios en el sentido de las recuperaciones básicas de nuestra riqueza, específicamente el cobre que se nacionaliza, para permitir que esos recursos se invirtieran en Chile y no salieran afuera como eran las ganancias desmedidas de las empresas norteamericanas, la Kennecott y la Anacott Corporation. Nuestras voces en Gente de a pie. Nora Beiras tiene una nota. Sí, la semana pasada se empezó a debatir en el Senado de la Nación uno de los proyectos de ley, varios proyectos en rigor, pero con un tema que es uno de esos temas que generan más que polémicas porque tocan uno de los tabúes de toda sociedad civilizada, que es el tema de la vida y la muerte. Uno de los proyectos son varios bloques que tienen proyectos distintos, pero el de Samuel Cabanclic, ex... Cabanchic, le cambié el nombre, sí. Siempre me pasa con este hombre. Sí. Bueno, está el proyecto de Cabanchic, están los proyectos de las senadoras Elena Corregidor, Liliana Fellner y César Gioja, y de la senadora Liliana Negre de Alonso. En esta primera ronda de debate se convocó a distintos expertos para hablar sobre lo que implica la muerte digna, cuáles serían los métodos aceptables o no, por qué es aceptable o no la prolongación de la vida por métodos artificiales. Estamos en comunicación con una de las médicas que fue convocada como especialista, como experta para analizar el tema, que es la doctora Fernanda Ledesma, coordinadora del Comité de Bioética del Hospital Garrahan, y una de las expertas justamente que presentó y planteó sus dudas, sus preguntas en rigor ante los senadores. Buenos días, doctora Nora Beiras, la saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien. Bueno, gracias primero por el contacto con nosotros. Doctora, en primer lugar, ¿qué es lo que se entiende por muerte digna? Y es un concepto bastante complejo. Yo creo que la muerte digna es más bien la muerte en paz, la muerte en familia, la muerte que todo el mundo desearía, ¿no? Por ahí digna no es la palabra adecuada para definirla, pero bueno, en este proyecto y en muchos proyectos quedó con ese nombre. ¿Y qué supone lo que no es una muerte digna? Y la muerte, lo opuesto de lo que dije, sería una muerte artificial, tecnológica. En realidad, uno en la tecnología la utiliza para prolongar la vida y creo que en este momento muchas veces la estamos utilizando para prolongar la muerte, que es lo que uno no querría. Utilizar la tecnología para que aquel paciente que tiene un cuadro agudo pueda sobrellevarlo y recuperarse de la mejor manera es lo adecuado, pero no lo contrario. ¿Y cuándo se considera que la vida como tal no es factible de ser prolongada sin medios técnicos? Creo que lamentablemente ahora la tecnología nos permite prolongar situaciones de terminalidad por mucho tiempo. Así como uno puede mantener en respiración asistida a un muerto para la donación de órganos, ¿no? Entonces, lamentablemente creo que a veces la falta de definiciones, la limitación del soporte vital, la falta de diálogo a veces con las familias también es lo que hace que no podamos tomar las decisiones a tiempo y forma, ¿no? Ahora, mediante los proyectos, mediante las leyes, ¿se puede determinar el denominado testamento de vida que implica que una declaración voluntaria del paciente cuando es consciente para que la vida no se prolongue por medios técnicos? Sí, el testamento vital ayuda. Lo que pasa es que a veces las situaciones son distintas, se prolonga. Uno puede hacer un testamento vital con referencia a algunas cosas que no querría que le hicieran, ¿no? Por ejemplo, que no prolonguen artificialmente la vida si uno entró en un cuadro comatoso, un accidente cerebrovascular. Uno puede, algunas cosas las puede dejar definidas previamente. Pero hay algunas situaciones que son bastante difíciles de prevenir. Lo que por ahí sería mejor si uno puede hablar con la propia familia y acordar qué son las cosas que querría que no se le hicieran o qué cosas aceptaría que se le hicieran. La familia, los amigos, alguien que porte la voz de uno en una situación crítica. Ahora, y en ese caso, ¿hay la legislación vigente permite el cumplimiento de ese deseo en caso de que exista un testamento vital? Que recién ahora, el testamento vital no existe. Por eso no existe, pero no. Digamos, actualmente esto no se puede hacer. Digamos, legalmente. No, en realidad limitar el soporte vital se puede hacer legalmente. Cuando los médicos consideran que no hay un pronóstico aceptable y la familia acuerda con esto, es decir, que la prolongación artificial de la vida no es buena, no hay ningún problema para limitar el soporte vital. Lo que pasa es que yo creo que hay mucho miedo por parte de los médicos a ser acusados de cosas distintas, como puede ser la eutanasia, que no tiene nada que ver con la limitación del soporte vital. Entonces, el miedo lleva a un exceso de atención, más que falta. Doctora Fernanda Ledesma, Mario Weinfeld la saluda, mucho gusto y gracias, le renuevo las gracias por atendernos. Una pregunta, le hago, de acuerdo a su experiencia, a su vivencia, no le pido un número, sino una tendencia. ¿Cuántos de estos casos se resuelven, por así decir, en silencio, sin repercusión entre la familia, el propio paciente cuando puede y los médicos, y cuántos son los que cobran dimensión pública o mediática por haber algún tipo de conflicto? Los que cobran atención mediática, poquísimos. Muy escasos. Por suerte, tanto los casos judiciales como los de mediáticos públicos son números mínimos. Claro, porque digo, yo le digo desde, no sé, yo no soy médico, pero tengo 60 y pico, digo, y uno conoce historias, digamos, y sabe, ¿no es cierto? O sea, a partir de sencillamente la experiencia humana de cualquier persona y conoce, digo, circunstancias en que, bueno, en que las cosas se han conversado y se han resuelto sin necesidad, digamos, del trauma adicional que significa la judicialización. Exacto. La verdad que, por suerte, ya le digo, son muy pocos los casos que se judicializan. En realidad, en la mayoría de los casos se logra acuerdo y uno resuelve las cosas como debe ser, ¿no? Con una buena relación entre el equipo de salud y la familia. Y bueno, siempre están las excepciones. Y las excepciones son las que llegan a los medios, digamos, y a la judicialización. Exacto. Y en cuanto a la necesidad de una norma que esclarezca estos conceptos, ¿usted lo considera pertinente o cree que se puede solucionar en los caminos que se están realizando habitualmente? Mire, yo creo que la verdad es que una norma puede ayudar mucho. Creo que el miedo, hay otros factores que tienen mucho más fuerza en este momento que el sentido común y la capacidad de poder trabajar. Aparte, digamos, cada hospital tiene... o cada institución tiene sus propias normas internas, su propia gente. Creo que esto puede ayudar a dar mayor tranquilidad a los que trabajan en cuidados con críticos o en cuidados con pacientes. Este debate que se está dando actualmente en el Senado de la Nación, ¿usted conoce si en otros países de América Latina tiene un tiempo semejante o directamente estos temas están solucionados o no se discuten? Mire, yo creo que Uruguay sí, no soy una gran conocedora de leyes, que Uruguay sí ha trabajado el tema, pero el resto de los países de América Latina me parece que no tienen ningún tipo de legislación sobre el tema. Está. Bueno. Y aparte de esto, también va ligado a la alta complejidad, yo creo, ¿no? A las posibilidades tecnológicas, y creo que en ese sentido, bueno, sacando Brasil, Argentina tiene un potencial tecnológico que por ahí hace que tenga estos problemas también más cercanos. Doctora, entre el mundo de los especialistas, usted cuando fue al Senado planteó algunas preguntas que son más que inquietantes, ¿no? Por ejemplo, si es correcto que una persona esté años y años en terapia intensiva porque la tecnología lo permite, si eso es vida, hasta dónde hay que llegar, cuándo parar. ¿Qué respuestas hay ante esas preguntas desde los expertos? Y yo creo que las respuestas es sentarse, el equipo de salud, la familia, y decidir en conjunto. Yo creo que nadie es dueño de la verdad, ¿no? Y los valores de cada familia, de cada de cada persona, hay que respetarlos. Pero los acuerdos y la sinceridad y la honestidad me parece que son el mejor camino. No me parece que haya otro. Ojo, no tengo la... Hice la pregunta porque yo creo que podemos hacer todo lo que podemos tecnológicamente hacer. ¿Es correcto hacerlo? Yo creo que no. Pero bueno, el hasta dónde tiene que definirlo cada equipo, cada familia. No podemos nosotros decidir desde un escritorio, desde lo que se hace con cada persona, ¿no? En el caso de la definición de muerte vegetativa, ¿esto hay un tiempo para que se considere que es irreversible o la ciencia ahí tiene un agujero, digamos, de conocimiento que no permite saber si es reversible o no? Mire, los tiempos sí existen según las definiciones, de acuerdo, hay distintas definiciones, entre 9 meses y 1 año para definir el estado vegetativo permanente. Una persona que después de 1 año no se despertó, honestamente hay muy pocas posibilidades, por no decir ninguna, que se despierte. Con lo cual creo que las definiciones están. Lo que pasa es que a veces lo que no es fácil es tomar conductas. Usted antes hacía referencia a que hay distintos factores que influyen y que estos factores son los que impiden por ahí que se llegue a sanción de leyes que permitan mayor claridad. ¿Cuáles son estos factores? ¿Cómo? Perdón, no te entendí. Claro, hacías referencia a que hay factores que influyen en la toma de decisiones, que por ahí son más complejas por la inexistencia de una norma que las estipule claramente, qué posibilidades hay de tomar determinadas definiciones. Cuando hace referencia a estos factores, ¿a qué se refiere? ¿A instituciones religiosas, a posturas ideológicas que van más allá del análisis científico? Sí, yo creo que hay un poco, no creo que tenga que ver con las posturas religiosas, me parece que hay un poco de ignorancia, un poco de miedo, es decir, cuando uno no sabe qué es lo que puede pasar, o cuando uno no conoce esto que decimos, las definiciones están, qué es cada cosa, eso ayuda a que genere confusión, por eso yo decía la otra vez lo del tema de la eutanasia, las definiciones tienen que estar claras, porque no es solamente lo que pensamos los médicos, es lo que piensa la sociedad en su conjunto. Si uno da lugar a... da desinformación o mala información, la gente se asusta y eso genera mayor temor en la sociedad, eso vuelve a generar temor en los médicos y los que sufren las consecuencias son los pacientes. Muchísimas gracias, doctora Fernanda Ledesma, por este diálogo con la Radio Pública. No, gracias a ustedes. Otro enfoque de la noticia. Nora Beiras es gente de a pie. Un minuto, Ciencia al Día. Argentina desarrolla un lanzador de satélites único por sus características. Se trata del Tronador. El objetivo: poner rápidamente en órbita satélites de arquitectura segmentada. A diferencia de las misiones actuales, tendría disponibilidad inmediata para los lanzamientos. Así se podrá responder más rápido a las demandas de los usuarios. Por ejemplo, detectar una plaga en cosechas. ¿Qué son los satélites de arquitectura segmentada? Son desarrollados por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Se trata de pequeños satélites que cumplen tareas diferentes, pero están conectados entre sí. El Tronador podrá poner en órbita este nuevo tipo de satélites. El sistema de navegación, guiado y control es central en este lanzador. ¿Las ventajas? Conrado Baroto es director ejecutivo de la CONAE. Pero que le permiten, por un lado, reparar a cosas si le fallan, no pierde todo, y por otro lado, colocar instrumentos nuevos si los necesita en muy poco tiempo. Para hacer eso, es imprescindible contar con un lanzador que coloque cargas útiles no muy grandes, o sea, necesitamos una capacidad de entre 250 y 400 kilos, no necesitamos más que eso, pero con una precisión impresionante. La base de lanzamiento del Tronador estará en Puerto Belgrano. En 2014 se prevé realizar una prueba tecnológica completa. Investigación y progreso. Ciencia al día. Comienza espacio publicitario. En primavera, tu compañía es Nacional. La radio pública en Internet. Noticias en español, inglés, francés y portugués. Y toda la programación de Radio Nacional y Radiodifusión Argentina al exterior para todo el planeta. www.radionacional.com.ar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En el año 2003, la Argentina destinaba el 5% de su Producto Bruto Interno a pagar la deuda y solamente el 2% a la educación. Hoy destina el 2% de su PBI a pagar la deuda y el 6,47% a la educación. A veces los números no te dicen nada, pero otras veces te marcan dónde viene y hacia dónde va un país. La fuerza de la educación, la fuerza de un país. Cristina 2011. Fuerza Argentina. Frente para la Victoria. Lista 131. Julián Domínguez, María Cristina Álvarez Rodríguez. Diputados por la Provincia de Buenos Aires. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 3 de la tarde, 19 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. La tarde se prende. Estás en Nacional. ¿Escuchaste a Anguita? Periodismo. Lunes a viernes, mañana, de 7 a 9. Por la radio pública. Fin espacio publicitario. Para arrancar la semana cantando, Beppo Peralta en Gente de a Pie. Beppo Peralta, segundo tema de hoy, bueno, por favor. El segundo tema, un tango de Stafolani y Mafia, Ventarrón. Por tu fe, por tu estampa, sos el malevo mentado de Lampa, sos el bastaurante de todos los tauras, sos el mismo Ventarrón. Quien te iguala con tu rango en las canchas quebradas del tango, en las conquistas de los corazones, si se da la ocasión. Entre el marevaje, Ventarrón, a vos te llaman, Ventarrón. Por tu coraje, por tus hazañas, todos te aclaman. Y a pesar de todo, Ventarrón dejó Pompeya y se fue tras de la estrella que su destino le señaló. Muchos años han pasado y sus guapesas y sus berretines la fue dejando por los cafetines como un castigo de Dios. Solo y triste, casi enfermo, con su derrota mordiendo del alma, volvió el malevo buscando su fama, que otro ya conquistó. Ya no sos el mismo ventarrón de aquellos tiempos, sos cartón para el amigo y para el maula, un pobre Cristo y él. Sentir un tango con padrón y retobado, recordás de aquel pasado la gloria guapa de ventarrón. Miria. Sí, claro, Ventarrón se llama esta obra de José Horacio Staffolani, de Pedro Mafia, Beppo Peralta, su guitarra. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Sí. Bueno, no sé con qué programa estoy hablando. Ahora me trabuqué. Chao. Entonces, escúchame. Estoy cansada de escucharlo a todos los que a la propaganda de los contrarios. Si van a perder. Cristina va a ganar a muerte, en todo el país gana. Entonces, yo no sé para qué hacen tanta... Bueno, los dejo, chiquitos. Beppo se llama el cantante. Un lindo nombre, Beppo. Claudio Yuri, por experiencia, dice, y desgraciadamente, puedo dar fe que los médicos hoy por hoy están dejando aflorar su lado más humano, tomando, y encomilladamente escribe, humano como calificativo positivo, y a través de los cuidados paliativos están siendo capaces de ayudar a un buen morir. Queridos amigos, soy Zulema de Palermo. Estoy feliz porque hoy los oigo bien. Hoy puse la radio no sé dónde que oigo perfecto. A la noche no oigo nada. Pero yo pregunto, ¿qué le pasa a Alfonsín, que está dirigiéndose a los radicales y como loco grita todo colorado? ¡Ay, le va a dar un ataque, pobre hombre! ¡Cuánto debe sufrir! ¡Adiós, amigos! Piti Aguirre, un tocayo, dice, Piana es un tipo con muy buena información, conciso, compacto, da gusto oírlo. Lo mismo que Néstor Restivo. Al economista dice, ¿no? ¿Está bien así? Sí, está bien. Se llama Néstor Restivo, nuestro columnista. La radio es una gran compañera todo el día. Y si hay críticas, van de corazón, y a veces. Qué buen tema que están tratando. Yo pienso, ¿qué pasa cuando los familiares creen en milagros o en la posibilidad de milagros y van contra la voluntad que pudo en vida expresar la persona que quiere tener una muerte digna? Les mando un abrazo. Gracias. Mabel Sibori, buenas gente, mi recuerdo de Malvinas es que mi marido no solo se peleaba con todos sus amigos por estar en total desacuerdo, sino que trabajaba en una empresa de la zona que hace tubos, donde les dijeron si querían donar una suma que ya no me acuerdo para la causa, y él por escrito se negó. ¿Se imaginan los comentarios? Traidor, traidor a la patria, los que se les ocurra. Después, todos los que lo acusaban tuvieron que darle la razón, una parte de la historia sumamente triste. Saludos. Recuerdo también, un recuerdo subjetivísimo, la que llamaba La Noche de Malvinas, la transmisión especialísima, real, que fue una jornada entera, durante 24 horas transmitieron un programa por televisión que conducían Pinky y Cacho Fontana, y el cual se convocaba a los argentinos, a la gente, a donar cosas. ¿Vos lo llegaste a ver? Sí. Todos también. Son tan jóvenes acá. Que no, sí, yo no, lo no, recuerdo no, perfectamente. Claro. Me acuerdo Maradona, estuvieron todos ahí. ¿Sí? Claro. Por Canal 7. Ahí, porque pasaron varias cosas. Una de las cosas que pasó, que fue notable, fue que en ese programa se cantó un himno argentino donde reaparecieron una cantidad de figuras que estaban proscriptas por la dictadura y que aparecieron cantando. Yo no quiero hacer nombres, porque aparte lo bien que hicieron, digo, no, y por supuesto, pero aparecieron todos, y eso también era, digo, producía una sensación ambigua y compleja. Personas que habían estado censuradas, qué sé yo, valorables, aparecían cantando el himno acompañando, y se juntaba. Y yo mi vivencia era que mi hijo mayor, que ahora es un grandulón, que va para 30, que tiene 32, sufría, tenía problemas pulmonares y tenía una neumonía esos días. Y yo, entre el llanto del chico, estaba bien, digamos, estaba muy cuidado, pero cuando respiraba, sollozaba, digamos. Y yo el llanto del chico no lo podía soportar y no me quedé sin dormir toda la noche. Porque por otra parte, mi otro hijo, que está por cumplir 30, el doctor Lucas Wife, médico y todo eso a esta altura, pero eso entre un bebito, y el bebé lloraba por empatía por el hermanito. Cuando lloraba un bebé, lloraba el otro. Y entonces yo escuchaba a mi hijo chico, y que estaba estremecido por eso, y me quedé viendo toda la noche. Y entonces para mí el mundo era un mundo exótico. O sea, mi hijo chiquito estaba enfermito, y mi país estaba loco. Mi país estaba loco. Y yo miraba eso, y lo terrible no era que hubiera un programa manipulatorio por la dictadura. Eso está en el manual, digamos. Eso uno se indignaba todo el tiempo, lo sufría, lo padecía. El problema de la aceptación popular, el problema de que iban personas del común y donaban todo, ¿no? Y donaban. Es que para mí era al revés. O sea, yo tenía 16 años, había sufrido toda la dictadura, por lo tanto, para mí empezaba recién ahí a ver algo de política. ¿Qué? Y recuerdo muy fuerte que se cantó la marcha de San Lorenzo, y como la cortaron un minuto antes, tanto Pinky como Cacho Fontana se enfurecieron y dijeron, ¿cómo se puede cortar algo así, una enseña de la patria? Y se volvió a cantar de nuevo. Uh-huh. ¿Y por qué ese fervor nacionalista estaba ahí, uh-huh, en el aire? Y yo, con mi corta edad, no tenía mucha conciencia que era una dictadura, el genocidio, uh-huh, y nada por el estilo. Pero sí de que había una gesta que estaba en marcha. No, yo lo que viví hace poco, que es un poco de dónde ubicar a Malvinas y las cuentas pendientes con Malvinas. En el 2005 o 2006, no recuerdo, en la capilla Estela Maris, que es la capilla de la Armada, Basioto, en ese momento el obispo castrense, dio una misa por Malvinas y estaba entre los asistentes, entre los feligreses, Menéndez, que había sido el gobernador de Malvinas durante la ocupación de la Argentina, siendo felicitado por todos. Por todos eran sus camaradas, ¿no? Que entre ellos no había un solo soldado, obviamente, no había uno solo de los que habían puesto el cuerpo ahí. Y yo los miraba y me acordaba del informe Rattenbach, que directamente había promovido la degradación y la pena de muerte directamente para Galtieri, pero por los errores militares de la guerra, por las atrocidades que habían cumplido como fuerzas armadas, ¿no? En la primera guerra que tuvieron que enfrentar como tal. Pero verlos ahí impunes a todos y siendo bendecidos por Basioto, que es nada más y nada menos que el obispo que proponía tirar al mar a Ginés González García por las campañas pro distribución de profilácticos, muestran las cosas que todavía faltan. Claro, yo lo que veía, yo recuerdo, había una actriz. Iba gente y donaba las cosas, que después se las afanaron todas, no se las chafaron todas. Había una actriz que era una que ya tenía unos años, que era una característica, una actriz de muy peronista, ella, que se llamaba Pierina de Alessi. Pierina de Alessi, donó los aros. Que donó, claro, ¿no? que ella fue, que era una, y ella donó su joya y donaba todo y lloraba. Y claro, y yo miraba eso y yo sé, y entonces ahí qué pasaba, yo estaba transido de furia, digamos, porque parecía todo. Y a la vez, uno nunca puede dejar, digo, por lo menos yo, no puedes dejar de dudar si me estaré equivocando, no seré un patriota, no tendré, ¿cómo puede ser? ¿Qué sé yo? ¿Qué momento? En fin, hace tantos años y qué difícil de procesar por tanto. Nidia Aguirre, por favor. Silvia Mila, Alicia Cuniverti, la puesta en el aire de Chiqui Profil, y aquí va la actualidad informativa, las voces del servicio informativo de la radio pública. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 8 décimas, humedad 53%. Reiteramos, Miguel Echecolás dijo tener datos sobre la desaparición de la nieta de Chicha Mariani. El represor lo declaró en el juicio que se sigue en el Tribunal Oral 1 de La Plata por delitos de lesa humanidad cometido en centros clandestinos del denominado Circuito CAMPS. El exdirector de investigaciones de la policía bonaerense señaló que tiene pruebas para aportar sobre el paradero de Clara Anaí, la hija de Daniel Mariani y Diana Teruggi. Manifestó que fue testigo presencial de las circunstancias generadas en la casa en la que Clara Nahí vivía con sus padres cuando fue realizado el operativo en 1976, en el que fueron asesinados sus ocupantes, entre ellos su madre, Diana Teruggi. Echecolá, sin embargo, negó estar vinculado a la desaparición de Jorge Julio López. La justicia realizará nuevas pericias en la causa Candela Rodríguez. Se llevarán a cabo nuevos estudios a los 6 hombres detenidos por el crimen de la menor para cotejar sus voces con la de la presunta llamada extorsiva que recibió la familia. El próximo jueves, Gendarmería Nacional hará el peritaje sobre la grabación para determinar en primer lugar si el material es apto para un cotejo de audio. La medida fue adoptada por el fiscal de Morón, Marcelo Tabolaro, luego de que lo solicitara la defensa de 2 de los imputados. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 14 grados 8 décimas, humedad 53%. El cielo está ligeramente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Voces en Gente de a pie. Matías Leal, presidente del Centro de Estudiantes del Liceo Lastarria, de Santiago de Chile, explica las causas de las protestas estudiantiles en todo el país. Chile, la educación no ocupa más allá del 4,4% del Producto Interno Bruto. Los gobiernos, desde la concertación hasta la actualidad, y peor en este caso, es triste que no piden los recursos, que no piden dinero, que no, se necesitan 3.000 millones de pesos para construir un colegio. Solamente falta la voluntad de hacer política para que la educación sea estatal, totalmente gratuita y que cumpla verdaderamente un rol educativo, porque aquí lo único que se está haciendo es estar lucrando con ella. Nuestras voces en Gente de a pie. Sergio Viñeschi, por favor. Bueno, Mario, después de que se debatió el tema Malvinas, el tema de la muerte digna, el tema de los indignados en Nueva York, vamos al tema principal del programa. Que es la conmemoración de los 174 años del nacimiento de Nicolás Avellaneda. Bueno, dije, si vos no te tomás a pecho tu trabajo, no, vos tenés que, no es así. Hoy memoramos a un hombre sin el cual en este momento no habría radio en la Argentina, no habría edificios, no habría un distrito del conurbano. No habría un distrito del conurbano. Racing Independiente no existiría. Y Silvana Avellaneda, no sé. Y Silvana Avellaneda sería un ser anónimo. Todo eso para empezar nomás. Bueno, y así es, Mario. El gran promotor de la inmigración, la universidad pública y la federalización de la ciudad de Buenos Aires. Él nació en Tucumán el 3 de octubre de 1837. Uh-huh. Algunos pueden decir que era libra. Sí, lo era. Pero creo que no influye en la biografía. A sus 4 años. ¿Vos, ascendente? Permitime una digresión personal. ¿Vos querés seguir laburando acá? ¿Qué se desayunó? Porque venías bien. Vos pensás que venías hasta hoy mismo. Que voy hasta el cajero y vengo. Digo, ¿viste? Pero bueno. Bueno, está bien. No importa. A los 4 años pasa un suceso importante, que es que su padre, Marco Avellaneda, es degollado allí en Tucumán, donde ellos vivían. En Metán. Por un lugarteniente de Rosas, y esto obliga a toda la familia a emigrar hacia Bolivia. Cuando vuelve a la misma provincia, Tucumán, estudia Derecho, no se recibe, funda en Tucumán un diario, El Eco del Norte, y en 1857 sí, va a cambiar su vida decisivamente porque va a Buenos Aires, colabora en varios diarios, se recibe de abogado y conoce a Domingo Faustino Sarmiento, y allí empieza una carrera política muy importante porque aparte trae una amistad fuerte con Sarmiento de la que no, con el que no se pelea por el resto de su vida. Sarmiento lo ayuda a conseguir una cátedra en la Facultad de Derecho de la UBA, la cátedra de Economía Política que él empieza a dictar, y en 1865, y me parece que por esto que publica él en 1865, merece más que nada pasar a la historia de Nicolás Avellaneda, que es su libro Estudios sobre las leyes de tierras públicas, que este libro y luego la ley que él hace sobre tierras públicas es, ya lo vamos a comentar, pero me parece que es lo que lo llama a ser un hombre muy avanzado en la Argentina. En contexto de esta, de este libro, lo que él proponía era un modelo parecido al de Estados Unidos, es decir, que haya tierra fácil y barata para todos los productores y que se reparta la tierra. Con 29 años, muy jovencito, ya es diputado por la provincia de Buenos Aires y renuncia para ser ministro de Adolfo Alsina, y luego se van a revertir los papeles porque Alsina va a ser ministro de él como presidente. En 1868 Sarmiento asume como presidente y lo elige en un punto clave del gobierno de Sarmiento, que es el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, que sería algo así como también el Ministerio de Educación hoy en día, y ahí construyen centenares de escuelas primarias, estoy diciendo centenares de escuelas primarias, decenas de escuelas normales y de colegios nacionales, y lo tenía él, la Avellaneda, como el ministro de ese gobierno que pasa a la historia. Y en 1874, con solamente 37 años, es electo presidente de la República. No sé si hubo otro presidente más joven que Nicolás Avellaneda. ¿A quién había derrotado? Porque aparte la fórmula era Nicolás Avellaneda, Mariano Acosta. ¿A quién habían derrotado? A Bartolomé Mitre, que al perder denunció fraude y se levantó en armas y se inició por lo menos 3 meses una guerra civil en la Argentina. Y acá aparece un joven brillante derrotando a las tropas de Mitre, y de brillante lo digo entre comillas, que es el general Roca, más cercano a Martín Rodríguez. Y al vencer a las tropas de Mitre, Avellaneda decide indultar a todos los sublevados, y no solamente indultarlos, sino que aparte incorpora a 2 prominentes figuras del mitrismo a su propio gabinete, como por ejemplo José María Gutiérrez. Alberdi, que había hecho la fórmula gobernar es poblar, que da a múltiples interpretaciones, inspiró la ley de 1876, que es la ley de inmigración, o la ley Avellaneda, que es la famosa ley con la cual se abren las compuertas de la Argentina a que lleguen miles y miles de inmigrantes de todos los países del mundo, y que va a ser la que va a estar en vigor durante todo el desarrollo de la inmigración en la Argentina, porque, entre otras cosas, lo que se procuraba era darle a todos esos inmigrantes tierra y trabajo. Que no se haya logrado es otra historia, pero la intención inicial fue esa. De hecho, viene acompañado de una ley de tierra que saca Avellaneda en el gobierno, en el cual se limita una parcela a como máximo 400 hectáreas. En un país que luego va a ser gobernado por básicamente terratenientes, el proyecto de Avellaneda, y no como libro, sino como proyecto de ley que él empujó desde la presidencia, era que como máximo se pudiera tener 400 hectáreas en la Argentina, y hace una ley de colonias en la cual se empiezan a fundar un montón de colonias. Hemos estado hablando de las colonias de Entre Ríos, pero se hacen colonias en todo el país. Y si este proyecto hubiese prosperado y se había votado y todo, otro hubiese sido la historia del reparto de la tierra en la Argentina y por lo tanto del reparto de la riqueza. Sin embargo, se le otorgó demasiada libertad a las empresas que llevaban adelante las colonias. Y para colmo, esto vino de la mano de que también en el gobierno de Avellaneda se empieza la política de lo que llaman el desierto, que es todo el sur de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué hacer con todas esas tierras? Y hubo 2 políticas antagónicas. Primero, la que llevó adelante Adolfo Alsina, que era de contener a los indios. Hizo la famosa zanja de Alsina, que era un proyecto impresionante, una zanja de cientos de kilómetros, para que los indios, si bien pudieran pasar, no pudieran llevarse el ganado. Bueno, esa política fracasó rotundamente. Pero a continuación, cuando muere Alsina en 1877, asume Roca la campaña del desierto y conocemos el resultado. Básicamente, la idea de Roca era, bueno, para que no haya más invasiones de indios, eliminemos a los indios. Y con la importación de muchísimas ametralladoras y rifles Remington, la campaña del desierto tiene lugar. Y bueno, esa es otra historia que todos conocen, pero básicamente allí se termina de apoderar el Estado Nacional de 10 millones de hectáreas. Y lejos de poderse transformar todo eso en el reparto para los cientos de miles de inmigrantes que estaban viniendo, terminan en manos de muy poca gente. De hecho, de las 10 millones de hectáreas, 2 millones, o sea, el 20%, una sola familia, los Martínez de Hoz, se quedaron, pero muy poca tierra se terminó repartiendo. Otra cuestión que afrontó Avellaneda fue una crisis económica tremenda, y entonces acá sí está una sombra de su gobierno, porque anuló la convertibilidad del billete con el oro, hizo un recorte presupuestario, bajó los sueldos, despidió empleados públicos y dijo, hay 2 millones de argentinos que hasta con hambre y sed responderán a los compromisos con los mercados extranjeros. 2 millones en esa época eran todos los argentinos, no eran un sector. En 1876 ocurre un hecho... Esa frase le encantaba, siempre la usó Arturo Jaureche para hablar, ahorraré sobre el hambre y hacer los argentinos, decía en algún momento Avellaneda, y a Jaureche le bastaba para definir lo que era el absurdo de pagar la deuda por encima de las necesidades propias de los argentinos. Decía, decir, ningún, eso jamás lo podía decir un presidente argentino, decía Jaureche, justamente, ¿no? Anticipatoriamente. Exacto, porque esta frase la podemos escuchar hoy en día en muchos países del mundo. En 1876 llega a nuestros puertos el primer buque frigorífico que se llamaba Le Frigorifique o Le Frigorifique. Ahí me gustó más. Que lograba que tengan 0 grados, o sea, ni frío ni calor. 0 grados. Te quiero ver a vos. A ver, se ve que sos profesor de historia, vos. Porque... 0 grados la carne. Pero al año siguiente llegó el Le Paraguay, no sé cómo se dirá en francés, y ese ya lograba 30 grados bajo cero. Y por lo tanto cambia la historia de la importancia de la carne y el valor de la carne argentina, porque hasta ese momento para exportar ganado, carne, había que llevar al ganado en pie. Ahora con esta tecnología empieza a cambiar la fisonomía del campo argentino, porque cientos de... miles de cabezas de ganado empiezan a desarrollarse porque valía muchísimo. Y Argentina termina de ir moldeando el modelo agroexportador. Un chiste que sale en el diario El Mosquito se burlaba de estos frigoríficos y ponía ejemplos ridículos. Ahí tienen que ir las mujeres para no envejecer. O a todos los revolucionarios, ahí se le va a enfriar el ardor revolucionario, etcétera, etcétera. Pero en 1877 ocurre otro hecho significativo durante el gobierno de Avellaneda, que es la primer huelga. La primera huelga que existe, que esté tipificada por un gremio legal, de la mano de los tipógrafos, de los empleados de las imprentas, que hacen una huelga y logran el objetivo. ¿Y qué pedían? Trabajar 12 horas en verano y 10 horas en invierno. O sea, la reivindicación es, queremos trabajar solamente 12 horas. Es impresionante las condiciones de vida de los trabajadores de esa época. Para la sucesión de su mandato, la fórmula era Roca-Madero. Y acá se genera un problema porque Avellaneda en esto tiene el coraje de decir, bueno, basta de que Buenos Aires sea la capital de la provincia y que el gobierno esté de huésped en esta ciudad, y manda la ley de federalización. Y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Tejedor, arma un ejército enorme y directamente intenta atacar al gobierno nacional. Y acá es la famosa historia de que Avellaneda impone en un pueblo vecino, que es Belgrano, el gobierno nacional lo ataca. Otra vez Roca vence y ahí Roca asume su presidencia. Y una última medida muy importante de Avellaneda es que él es el primero que manda una ley para que las universidades sean autónomas. Para que en esto se basa luego el proyecto de reforma de 1918. Tanto se le agradece desde la universidad que el primer cargo que tiene Avellaneda cuando deja el gobierno en 1880 es el de rector de la Universidad de Buenos Aires, y al año siguiente queda como senador por Tucumán. A la edad, al 1885, a los 48 años, fallece en alta mar, aquejado de una enfermedad, en el barco El Congo, y queda, me parece, así como resumen de una vida corta, pero muy intensa en cargos y en leyes primordiales de la Argentina, el hecho de que esa intención suya de que el reparto de la tierra llega como máximo un propietario a tener 400 hectáreas, queda en el camino porque le faltó o el poder político o la voluntad o el apoyo para poder llevarla a la práctica. Pero la intención estuvo y creo que por eso se merece figurar en algún billete. La historia no siempre la escriben los que ganan. Sergio Wisniewski es gente de a pie. La radio de la primavera. Nacional. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 3 de la tarde, 45 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Pongaré su voto al Alberto. A Rodríguez. Alianza Compromiso Federal, lista 133. Alberto Rodríguez A, presidente de la Nación. José Bernet, vicepresidente. Rodríguez A. La radio avanza y crece para vos y para todos. Y eso tiene su premio. Necesitamos que nos aclaren todo el tiempo lo que pasa. Eve de Bonafini. Y por suerte tenemos Radio Nacional. Leonardo Fabio. Sé que comprenden lo que significa el estar acá en esta sala con tanta gente tan querida. Alejandro Apo. Muchas gracias por permitirme estar en una radio que tiene un seleccionado nacional y yo soy un humilde integrante de ese gran equipo. Carlos Ulanovsky. Muchas gracias a Radio Nacional por el espacio que me da, por la inclusión, por la libertad. La radio fue el medio con el cual yo empecé a jugar a ser periodista deportivo. Un multimedio en sí mismo, el señor Juan Pablo Varsky. Estar acá otra vez como que cierra un círculo maravilloso. Buscando día a día sorprenderte. Nacional. Nacional. La radio pública argentina. ¿Escuchaste a Alperín? Semblanza. Lunes a viernes, tarde, de 16 a 17. Por la radio pública. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Bueno, hay muchísimos mensajes, Mario, que tienen que ver y resuman los nombres con el halago para Beppo Peralta porque les encantó Balsinia, María Rosa Zapata, Miriam López, Natalia Coloni, entre otros. ¿De Holanda no llamó a nadie? Chico. Chico, llamó Chico. Todos de Argentina, digo, hay que aprovechar el Facebook. Chico, chico, full. Gloria Inés Colombo, con un tema más serio, dice, era muy difícil tener una posición acertada en esos momentos. Personalmente sabía que todo lo que viniera de los milicos estaba mal, pero todo el mundo alrededor, tus amigos, familiares, etcétera, apoyaban de alguna manera la invasión. Los exiliados incluso. También. Y los exiliados, era un tema, era algunos muy presos. Claro, algunos presos. No, era un tema que tenía muy de eso. No todos, pero mayoritariamente sí. Rosina en contra, Alfonsín en contra, pero minoría, minoría. Alicia Domecq también con este tema dice, ese día, raro en mí, no estaba escuchando radio. Llegué al centro de La Plata, estudiaba de noche y todo estaba lleno de banderas y la gente eufórica. La verdad, mi primer sensación fue de miedo. ¿Qué pasaba? Nada bueno podía ser si los militares seguían en el gobierno. Fernando Pereira dice, yo tengo 27 años y hace como 15 años en casa de una prima de mi padre que vive en Buenos Aires, viendo tele, cosa que yo no conocía hasta entonces, hablaban de Malvinas y pregunté qué era Malvinas. Su marido se fue a la cocina, ella salió por detrás y un largo rato los escuché llorar y cuchichear ahí. Después, mi tía me contó que él había estado ahí. Desde ese entonces, escucho Malvinas y me pone muy mal. Hasta las 16. Gente de a pie. La doctora Fernanda Ledesma es coordinadora del Comité de Bioética del Hospital Garrahan. Habló en una entrevista hace un ratito con Nora Beiras. Lacónica, inteligente y rotunda. Contundente, ¿no? La doctora Ledesma, realmente muy precisa respecto de una cuestión que es tremenda. que en algún aspecto, yo dije, yo tengo 60 y pico, cualquier persona que haya vivido un tiempito, ha vivido o ha pasado cerca alguna de estas historias, uno dice, en general, cuando se produce la pérdida de un ser querido, la culpa invade a las personas, ¿no? La culpa invade. Por lo menos a muchas, a mí ni qué decir. ¿Qué decir cuando esto está ligado en algún sentido a alguna decisión que uno pueda tomar o dejar de tomar, ¿no? La culpa en realidad es un modo, creo yo, estoy sanateando abiertamente y pido disculpas, ejercicio legal de la psicología. La culpa es la forma de tramitar el dolor, digamos. El dolor es tan inmenso que uno tiene que poner a un lado y bueno, ya que está, o culpa a los otros o culpa a sí mismo, depende de cómo haga las cosas. Pero digo, por añadidura hay que tomar algún tipo de decisión y esa decisión es realmente un universo terrible y lo que dijo muy bien la médica Fernanda Ledesma es, por suerte, y yo se lo pregunté porque yo pensando dónde iba, en la mayoría de los casos esto se gestiona entre la familia, los médicos, los allegados, y bueno, se resuelve en el instante y del modo que se tiene que resolver. Eso no significa que no haya dolor, que no haya reproche, pero no hay un estrépito social que no ayuda a nada, Nora, ¿no? No, creo que es, bueno, es significativo lo que nos decía la doctora en cuanto a que son muy pocos los casos que llegan a los medios, pero no es la realidad de lo que sucede en esas situaciones extremas. Pero me parece realmente un avance que se pueda legislar y se eviten así que primen prejuicios o las posibilidades de algunos que pueden tener más capacidad para reclamar y para defender sus derechos y los derechos de la persona involucrada, y que no quede al arbitrio de, por ahí, de ideologías o de miedos institucionales o profesionales que prolonguen la vida cuando realmente la vida se transforma en nada, en un ejercicio respiratorio y nada más. Fernanda Ledesma, pues, entre muchas otras cosas interesantes y precisas, nos dijo esto. Yo creo que la respuesta es sentarse, el equipo de salud, la familia, y decidir en conjunto. Todo lo que podemos tecnológicamente hacer, ¿es correcto hacerlo? Yo creo que no, pero bueno, el hasta dónde tiene que definirlo cada equipo, cada familia. No podemos nosotros decidir desde un escritorio, desde lo que se hace con cada persona, ¿no? Mire, los tiempos sí existe según las definiciones, de acuerdo a distintas definiciones, entre 9 meses y 1 año para definir el estado vegetativo permanente. Una persona que después de 1 año no se despertó, honestamente hay muy pocas posibilidades, por no decir ninguna, que se despierte, con lo cual creo que las definiciones están. Lo que no es fácil es tomar conductas, o sea, las definiciones tienen que estar claras, porque no es solamente lo que pensamos los médicos, es lo que piensa la sociedad en su conjunto. Si uno da lugar a desinformación o mala información, la gente se asusta y eso genera mayor temor en la sociedad, eso vuelve a generar temor en los médicos y los que sufren las consecuencias son los pacientes. Nidia, por favor, el equipo que nos ayuda, nos sustenta, nos sostiene y nos da todo. Pero cómo no, Silvana Avellaneda en la coordinación general y supliendo al Pichi Borro, que le mandamos un beso, Agustín Camisa, Enrique Benelli, Cecilia Muccioli, y hoy la colaboración también de María Suárez Araujo. Enrique, ya lo nombré, ¿cuántas veces quiere usted? Bien. Pepo Peralta, tercer tema de la tarde, de la velada. Vamos con una zamba de Ramón Navarro, Coplas del Valle. Esta zambita andariega viene llegando y se mete a la rueda como jugando. Y se mete a la rueda. Manuelito en el aire y una esperanza, corazoncito ardiendo como una brasa, corazoncito ardiendo como una brasa. Vengo desde Imogata para las Pirquitas, traigo una flor del aire de la lomita, Pati no gasté ni mi achurita. Venga, bailemos la samba repiqueteada, allá se oye un bombito por la quebrada, allá se oye un bombito por la quebrada. Cuando me vuelva a mi pago, he de llevarme un ponchito de vicuña hecho en el valle. Ponchito de vicuña hecho en el valle. Vengo desde Imogata para las Pirquitas, traigo una flor del aire de la lomita, pa' mi pino gasteña, mi niña, niña chudita. Pepo Peralta, su tercer tema en la tarde de Ramón Navarro, Coplas del Valle. lindo, interesante programa, tal vez, ¿no? Con algunos temas. Viñeschi lo quiso tirar abajo a Avellaneda en un momento. Después se entusiasmó. Un éxito, Avellaneda. Por algo lo elegí. Por algo lo elegimos, claro. y para nada, digo, arrancó y dijo, ah, este tío, ¿quién es este Avellaneda? Bueno, nada. Era un complejo mío. Era un tipazo, Avellaneda. Es muy gracioso, Mario, porque dice Ramón Alejandro Juárez a propósito de Viñeschi. Muy buena la columna de Sergio, sos mi capacitación radial. Dice, agrego que las condiciones de trabajo en las colonias creo que también eran muy duras. Me perdí la canción de Beppo y tratar muerte digna, dice, creo que hasta el final hay que hacer lo mejor para que cada persona desde la política esté mejor. Saludos. Otro mensaje, por favor, Nidia. Gloria Inés Colombo, es extraño, pero es cierto que los médicos respecto de la inmediatez de la muerte suelen tener una posición más abierta al criterio humano que cuando se trata de una niña violada que quiere interrumpir su embarazo. Otro mensaje, y este es de... bueno, ahí viene. Sí. Noemí Valcarce, hola equipo y oyentes. No sé si lo mencionaron, pues recién llego, pero ¿alguien se acuerda que 3 días antes de que se llenara la plaza avivando a Galtieri se había matado durante una protesta obrera a Flores? Cuando murió este obrero, también estaba la plaza llena. Lamentable. Sí, claro que se recuerda y no se mencionó. Pero sí, el 30 de marzo, una movilización de la que hemos hablado, inclusive cuando se cumplió el respectivo aniversario, y también uno ahí puede decir, claro, con tranquilidad, digo, yo en esa época laburaba de abogado, y entonces lo que uno hizo en aquel momento fue sacarse la corbata. Digo, es porque se vestía más solemne, estamos hablando del 82. Uno se sacaba la corbata y ya estaba vestido manifestante, digamos que lo más que hacía, y fui, yo me acuerdo, y fuimos, lo puedo contar porque ya el tiempo ha pasado, fuimos en pequeños grupos, pero fui con un colega abogado, que ahora es funcionario del Ministerio de Trabajo, que se llama, por suerte, y es un amigazo, Pedro Cámpora, que es sobrino de Héctor Cámpora, presidente de la Nación. Y yo me acuerdo que en algún lugar previo, después una represión feroz, pero en el camino, digamos, había policías bardeando, que yo pidiendo documentos, qué sé yo. Cuando pido documentos, dijo, uy, digo, estoy con el hijo de Cámpora. Ya no sabían los canas que tenía Cámpora en el 82. No, o sea, por lo menos el apellido no le decía nada, digamos, ¿no? O sea, ya después, ¿no? Ahora le diría. Ahora le diría, por supuesto, ¿no? Y en el 73 también decía, ¿no? Digo, en el momento de la... Y después hubo una represión tremenda, una movilización donde tuvieron intensos, que fue tal vez el bautismo de fuego popular de Saúl Ubaldini, ¿no? O sea, decir, digo, más allá de que fue una manifestación pluripartidaria, es decir, participaban todos los partidos que luego cobraron, pero sobre todo radicales y peronistas, también fue algo así como una salida a la calle de los jóvenes de la coordinadora.